Con la entrega de sus certificados Sense, concluyó con gran éxito el taller de reconstrucción con adobe impartido en Rosario por la OTEC Terrasur. En la ceremonia, el director de Terrasur Capacitación, Jaime Silva, se refirió a los alcances de este taller, que se enfocó en el uso del barro como materia prima para la reconstrucción de casas dañadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Hola, mi nombre es Jaime Silva, director de Terrasur Capacitación, que es una empresa que tiene 10 años aproximados, ubicado en Quinta Tilcoco específicamente, una OTEC pequeñita pero funcionando en diferentes áreas. Este proyecto es reconstrucción de casas de adobe. Nace después del terremoto que se vivió el año pasado, más o menos en esta fecha, por un tema de la reconstrucción de algunas comunas, como en este caso Rengo o Rosario, para la mejora o para la reconstrucción específicamente de estas casas que quedaron bastante dañadas. Un taller de 120 horas para 25 personas dentro de la localidad de Rosario, el cual estamos dando término hoy día, o se le acaba el término, con la entrega de los certificados. Y la idea es capacitar a un grupo de personas con el fin de poder reconstruir, mejorar, reparar las casas de adobe y poder mantenerlas en el tiempo, cosa de poder cuidar un poco de nuestro patrimonio. Básicamente eso es. También esto se está replicando en comunas vecinas como Quinta Tilcoco, Requinoa, Peumo y Pichidegua. También con éxito bastante bueno y como director de la institución, y también creo que hablo por la OTIC, Proforma y por Sense, poder a través de esta gestión que la gente pueda seguir viviendo en sus casas y de una forma más segura y cómoda, como lo entrega la construcción de tierra. Los beneficiarios de este taller aplicarán los conocimientos adquiridos para la restauración de sus casas, con un material ecológico y de bajo costo, como señalaron Marta Valdivia, Gladys Pérez, entre otros asistentes. Mi nombre es Marta Valdivia y mi impresión sobre este curso es de las mejores porque logramos realizar un buen trabajo en equipo. Los puntos que queríamos lograr lo realizamos bien y logramos los objetivos propuestos. Me gustó mucho el curso porque uno aprende aunque tenga cierta cantidad de años. Y eso para mí fue muy reconfortante porque lo hice con decisión y hasta empeño para poder aprender muchas cosas. A uno le costó más que a otro engancharse en el curso, pero al final todos participaron. El curso de Rodríguez en un momento, decidimos ir más cómodo, igual les costó un poquito dar al vuelo, pero al final igual participaron con los estudiantes y terminaron bien. O sea, el tiempo fue un poco igual yo creo que a todos sacrificamos algo para poder estar acá y bien, por el conocimiento, por todo lo que se aprendió y espero poder ver lo que se hizo. A mí el curso me gustó, aprendí un montón. Yo siempre estudié, pero aprendí un montón, cosas que yo no sabía, aprendí igual. Y le doy el agradecimiento por haber reparado la muralla en mi casa, la casa de esta. Estoy muy agradecido porque, ¿qué no lo voy a hacer? Entonces, le agradezco a todos ustedes por la obra que hicieron ahí. Es una obra. Y muchas gracias a todos, a los profes también, a todos. Muchas gracias. Eso no más. Yo soy Gladys Pérez de Chuapino y vine al curso porque encuentro que el adobe es la forma de construcción que ha resistido mejor en el tiempo, los terremotos. Y además es de bajo costo, mantiene la calefacción en invierno, en verano es fresca. Y es en el, yo vivo en el campo y en el campo en realidad las construcciones de adobe son típicas y a mí me gusta rescatar eso. Entonces por eso vine a este curso de adobe y de construcción, porque encuentro que es un tema vigente para cuidar el medio ambiente hoy en día. Es de bajo costo, estéticamente son bonitas. Finalmente, Patricio Inostroza, dirigente del Centro Social y Cultural Cutral y Radio Conciencia de Rosario, agradeció a Terrasur y a los estudiantes del taller por el aporte técnico, material y humano por la reparación de los muros dañados de la sede que los cobija. En representación de la Radio Conciencia les quiero dar el agradecimiento al taller de barro por haber compartido su experiencia con nosotros, ya que el Estado no apoya a las radios comunitarias y que nosotros trabajamos por la autogestión y decir que las puertas están abiertas tanto a los estudiantes que trabajan con ustedes, profesor. Así que si quieren ir a hablar, quieren dar su experiencia en la radio de este proceso que ustedes pasaron, las puertas están abiertas. En nombre de la radio y la Dirección Social y Cultural, gracias.